el segundo de los bises. A través de la radio de Puro Rock Nacional. Mega 98.3. Muchísimas gracias. Vamos a presentar una canción nueva que se llama Yegua.